cuestión no es solo Monsanto como un grupo, como una empresa que hace las cosas mal, sino que es todo un sistema que permite la existencia de esa empresa y con la complicidad de los estados nacionales que tienen como fuente económica la agricultura, más que nada. En caso de Argentina, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, digamos, la soja ha destruido no solo la vida natural, sino comunidades enteras a través de la represión y de las enfermedades como el cáncer. La agricultura a nivel nación, digamos, a nivel de economía gigante, no la agricultura familiar, necesita este tipo de venenos para poder mantenerse, digamos. Creemos que todo el mundo se puede cambiar para bien, digamos, para que vivamos una vida realmente humana y no una vida ligada al dinero ni a la explotación capitalista. Todos nos hemos autoconvocado en defensa de la vida, nada más y nada menos que en defensa de la vida, que es el único bien preciado que tenemos. El problema que tenemos nosotros es que nuestros cultivos son transgénicos. Por eso la soja, que tiene tendencia a ser un monocultivo, porque su frontera se extiende cada vez más, no respeta bosques, no respeta habitantes originarios, todo es en pos del monocultivo, es la creación de Monsanto. La soja es Roundup Ready. La soja es una semilla genéticamente modificada y que no le afecta el tipo de producto agrotóxico con la que se la fumiga. Entonces es resistente y así se combate la maleza y no genera tanto mano de obra en el campo como antes, porque se hace todo artificialmente. Es lamentable que esas fumigaciones se hacen vía aérea y que tienen una deriva que son muy difíciles de controlar. Una deriva aérea puede variar de 3, 4, 5 mil metros de acuerdo a cómo esté el viento. Por eso se está pidiendo que se prohíban las fumigaciones aéreas y que se limite en los pueblos del ejido urbano a 1000 metros de las zonas pobladas, como un paliativo, no como una solución. Se propone también de que se establezcan barreras verdes, barreras forestales, llamadas círculos de la vida, para que en cierta forma nos protejan de los agrotóxicos que son derramados displicentemente en los campos, en las banquinas y a escasos metros de zonas pobladas. Voy a hacer referencia al barrio Ituzaingó de Córdoba, donde hace poco un grupo de mujeres en lucha logró llevar a juicio a 2 agroproductores y a un aeroaplicador y se los encontró culpables de fumigar. Fumigar es un delito, y más cuando se hacen zonas cercanas a la población, porque nadie puede estimar las consecuencias del producto desparramado sobre los seres humanos. En el barrio Ituzaingó, de 200 chicos, el 60% tiene agrotóxicos en la sangre. ¿Cómo llegó el agrotóxico a la sangre de esos chicos? Solo Dios y alguien más lo sabe. Roberto, ¿qué se puede decir sobre Monsanto? Porque mucha gente por ahí no conoce que al ir a un supermercado, quiéralo o no, está en contacto con esta multinacional. Bueno, Monsanto es una de las tantas multinacionales que tiene pie en nuestro país. Esas empresas no entraron solas. Alguien les abrió la puerta. Ellos son los responsables. Monsanto, con sus transgénicos, entró en el país en la época de Carlos Menem, siendo su ministro de Agricultura Solá. Allí comenzamos a padecer, sin desconocer, los agrotóxicos. Nadie nos dijo qué efecto iban a traer los agrotóxicos. Nadie nos dijo el resultado de la soja transgénica. Y según estudios médicos, hay que estudiar hasta la segunda y tercera generación para ver los efectos en la salud humana de esos productos. Paula Locatelli, ¿por qué estás acá? Bueno, en principio porque estoy en contra de... Me parece que Monsanto representa, como lo dijeron hace un rato, es como representa el modelo de los agronegocios, de las transnacionales, además es una empresa que digamos, juega con la vida, porque los productos que comercializa, tanto los los herbicidas, como las mismas semillas, son semillas, se les llama semillas suicidas porque no, no se reproducen, digamos, una vez que la semilla dio fruto, ese fruto después ya está muerto, no sigue produciendo semillas, y además porque me parece que son, bueno, justamente, son de, contaminan todo el alimento que comemos y bueno, generan millones de enfermedades de las cuales ni siquiera somos conscientes y aún hoy no se terminan de investigar por los millones de intereses que hay en el medio. Y bueno, lo que me parece más importante es lo que dijeron recién, que la mejor forma de luchar contra estos monstruos es no consumiendo los productos que ellos generan, digamos. Y también lo dijeron, digamos, se trata simplemente de tal vez meterse un poco en internet, en la página de estas de Monsanto y de otras transnacionales, fijarse los productos que comercializan o todos los derivados, digamos, en este caso de la soja y el maíz, que son los más importantes, y no consumirlos, sencillamente, y es posible eso, no es tan complicado. No sé, desde las galletitas que consumimos generalmente hasta, yo qué sé, otras cosas que no nos imaginamos que son derivados del maíz. Entonces sí, los alimentos mismos que encontramos en el supermercado y que se transforman en la base de la dieta de la mayoría de las personas.